Llevamos meses asistiendo a un debate internacional sobre feminismo al que apenas los medios están dando cobertura, salvo de forma sesgada y muy parcial. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, en las redes sociales el ruido sobre este tema es importante. Hablamos del transgenerismo. El transgenerismo es una idea según la cual cualquiera puede decidir cuál es su género o rol social. Esto choca de frente con algunos pilares fundamentales del feminismo, que requiere que las víctimas del machismo sean reconocidas como tal. No vamos a engañarnos. Las mujeres son víctimas de múltiples abusos solo por ser mujeres. Da igual si la víctima o el victimario se autoidentifican con cualquiera de las docenas de géneros que han salido como setas. Aunque nos falta el unicornio, ya aparecerá. Se ha creado un discurso aberrante y, sobre todo, alienante para conseguir desmantelar un movimiento, el movimiento feminista, que ha realizado grandes avances en su lucha. Y no solo en cuanto a su propia lucha, sino también en las luchas presentes en la sociedad. Porque ha removido conciencias, las ha sacudido. Estamos viendo cómo se ha adoptado este discurso entre partidos políticos y medios de comunicación. Y lo que es más grave, se ha intentado impedir un debate que es necesario. Hoy le vamos a dar paso a este debate de la mano de RAFE en Euskal Herria. Una de las primeras peleas es con el propio vocabulario, ya que frente a las que se denominan RAFEM o feministas radicales, existe un discurso aparatoso y confuso, que tiene como seña de identidad o lema un insulto. TERF, feminismo radical transexcluyente, es lo que significa esa palabra que usan como insulto. Habrá que reflexionar si es lo mismo ser transgénero que transexual. Si el primero perpetúa un sistema machista y violento, la segunda es un acto valiente por vivir según su identidad. La propia palabra transfobia es la primera pelea a día de hoy. ¿Una RAFEM es transfoba por intentar hacer valer los derechos de las mujeres? ¿O es el movimiento queer, unicornios y eso, transfobo al intentar borrar la mujer? Identidad y sentimiento no son lo mismo. Para nada, para nada. Buenas tardes, Mikel, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Pues bueno, estoy como con dolor de dientes. Vaya, ya lo siento. Es un poco molesto, pero bueno, bien. Vale. Estamos bien. Vale, vamos a poner una cancioncita, ¿no? Sí, bueno, primero vamos a dar un pequeño aviso, lo doy yo. Vale, y es que sobre todo en temas concernientes al movimiento feminista, creo que las protagonistas tenéis que tener ahí mucho espacio y yo muy poco. Así que por ahora no desaparezco, pero no voy a estar ahí. En esa tertulia que vamos a tener a continuación, después de una canción de tremenda jauría, que, en la que participan un montón de mujeres, Machete en Boca, no sé, joder, Lavasu. Lavasu también. Sí, hay un montón de gente en esa canción. Sí, muchísima canción. Sí, sí. Y muy apropiada, antes de empezar la tertulia, muy apropiada para tanta gente que participa, tantas mujeres. Se llama Aquelarre. Vale, perfecto. Vosotros el bacalao, todo atao, bien atao para ser los reyes del sarao. Jurao que eso se ha acabado. Bla, bla, bla, tanto piqui, piqui, panas. Ojalá de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio. alguien por amor. Pasado viernes presentaron un manifiesto en contra de la ley, la mal llamada ley trans, del Ministerio de Igualdad. Lo hizo un grupo de varias y diversas feministas de Euskal Herria, un movimiento que se estaba gestando y, al parecer, muchas personas esperaban. Lanzaron un manifiesto comunicado en Twitter. El revuelo ha sido importante y desde Basterra, que ya conocíamos la existencia de esta iniciativa, decidimos invitar a estas compañeras que precisamente lo que demandan es altavoz. Es un debate serio sobre esta ley, ya que consideran que no lo ha habido y mucho menos en Euskal Herria. Nos acompañan hoy las compañeras militantes de este nuevo movimiento, que son Ane, Ainara e Izaskun. Buenas tardes y la primera pregunta es sencilla. ¿Quién es o qué es Euskal Herriko Feminista Erradikalak? Pues a ver, yo creo que es un movimiento que surge precisamente por lo que has dicho un poco de lo que estaba pasando con el debate, ¿no? O precisamente por la propia falta de debate que se estaba dando sobre ello y que atañe precisamente a postulados básicos del feminismo. Mujeres que al exponer la mínima duda pues se veían atacadas por ello, ¿no? Y muchas de ellas además con una carrera de años en militancia feminista y unir, el encontrarse, ¿no? Esas personas da lugar a lo que es Euskal Herriko Erradikalak. Sí, además entiendo que ha sido algo como espontáneo, ¿no? Ante la falta de debate, de las feministas radicales hemos dicho hasta aquí hemos llegado y es hora de poner el debate sobre la mesa. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación, poner el debate sobre la mesa. Vamos a pensar que la gente que parte de la gente que nos escucha, pues, sí. Pues no sabe lo que es una RADFEM, no sabe qué es esto del feminismo radical. Explicadme qué es esto del feminismo radical, Ainara. No estás. Igual esa pregunta te puede contestar mejor Ani que yo. Sí. Bueno, sí, y si no la contesto yo, no tengo ningún problema. Bueno, entonces el feminismo radical es una corriente de pensamiento que propone acabar con el dominio patriarcal. Se intenta una igualdad. Consideramos que parte de la opresión que sufren las mujeres se debe a nuestra función como reproductoras. Entonces, considerando esto, creemos que para conseguir esa igualdad necesitamos abolir el género, y el género serían los arquetipos que la sociedad nos da por pertenecer a un sexo o a otro. Por ejemplo, tú eres una mujer, pero siempre vas con el pelo corto, no te gusta llevar faldas, te gusta ver fútbol y no haces cosas que la sociedad considera femeninas. Eso es género. O un hombre, pues al revés, un hombre que no le guste jugar al fútbol, que sea más, que le interesen actividades que no son consideradas masculinas, pues esos serían todos esos, esos arquetipos de género masculino. Entonces, ¿qué pasa con nosotras, con las mujeres? Que los arquetipos de género que nos oprimen, porque nos consideran madres, hermanas, cuidadoras, y las que cuidan del hogar. Y nosotros y queremos acabar con eso y estar en igualdad de condiciones con los hombres en trabajo, estudios, medicina y todo lo demás. Esa es la primera abolición que la tenemos clarísima. El género hay que abolirlo para poder conseguir esa igualdad. Y luego, como parte de esa presión es por nuestras características como hembras del género humano, hablamos de la reproducción. Aquí entran, vemos que la sociedad va hacia una regulación de los vientres de alquiler y esas cosas, y también queremos abolir los vientres de alquiler, y la otra forma de opresión bestial que sufrimos las mujeres es la de la prostitución. Entonces, consideramos que no se nos puede considerar un producto de venta y de compra y venta. Somos personas, tenemos una dignidad y por eso queremos acabar con la prostitución también. Vale. El feminismo siempre ha sido abolicionista. Sin embargo, desde el 2017 se ha ido dividiendo en posiciones contradictorias. Ahora se multiplican los géneros por tropecientos mil. Se pide la regularización de la prostitución, la regularización de los vientres de alquiler y otras lindezas que no encajan con la agenda feminista. Esto ha generado una división dentro del movimiento feminista importante y ahora se ha recrudecido con la presentación de este borrador de ley. Vamos a intentar dar un contexto sencillo porque... Pues eso, porque igual a la gente le suena chino todo lo que estamos diciendo. Entonces vamos a intentar dar un contexto sencillo y empezar a desgranar qué es la abolición del género y por qué la demandan las feministas radicales. Izaskun. Sí, a ver, yo creo importante lo primero para que podamos entender entre todos, ¿no? De manera sencilla, qué es el género. O cómo se ven desde las dos perspectivas, ¿no? Desde toda esta teoría queer o de performatividad de los géneros y nosotras, es entender y hay que definir primero lo que es el sexo, ¿no? Que para nosotros es, para las feministas es fundamental. El sexo no deja de ser, como lo hemos venido entendiendo hasta ahora, ¿no? El sexo biológico es una realidad biológica, sin nada más. Si yo ahora preguntara a cualquiera de vosotras, qué sexo tiene, sabe qué sexo tiene, ¿no? Se refiere a unos genitales, a una diferencia del aparato reproductor, a unas diferencias hormonales, a cómo afecta una enfermedad determinada en cada cuerpo. Bueno, pues cosas objetivas, como hemos venido entendiendo el sexo hasta ahora. Y esto, cuando analicemos un poco la ley, ¿no? Se va a ver cómo esto cambia radicalmente. Ya no se va a referir a esto, que está directamente relacionado además con el registro civil, ¿no? Es cómo vamos a registrar a nuestros hijos, que también vamos a ver cuando analicemos un poco más la ley, ¿no? Cómo esto choca directamente, precisamente, entre el sexo y cómo registramos el sexo ahora mismo. Ahora nos llaman, por decir esto, nos llaman biologicistas, ¿no? Como si estuviéramos diciendo una barbaridad, y eso lo hemos visto, lo hemos vivido yo creo que todas en redes sociales y en otro sitio de espacios, ¿no? Al definir de esta manera sexo, porque al parecer, bueno, pues en un momento dado se ha cambiado esta definición y no sé, yo no soy muy consciente, no sé las demás, pero yo no soy muy consciente de cuándo se ha llegado a cambiar esto. Y es curioso porque si cogemos la ley de igualdad de Euskadi, ¿vale? Podemos ver cómo incluso en las leyes se ha venido definiendo de esta manera. Hay una frase muy bonita en la ley de igualdad que a mí me gusta mucho para definir cómo tenemos que ir hacia la igualdad, ¿no? Que dice que buscamos una igualdad en donde hombres y mujeres seamos iguales en la diferencia, ¿no? Y que es necesario precisamente incorporar las especificidades de la mujer. ¿Por qué dice esto? Porque, bueno, hombres y mujeres... Si lo cogemos desde el sexo, ¿no? somos diferentes, no nos hace ni mejores ni peores, pero somos diferentes y es una realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues todo al parecer esto está desapareciendo o no se debe tener en cuenta, o incluso, bueno, por decir esto, te pueden llamar transfoba hoy en día. Sí, sí, es el insulto que más hay. Es el insulto que más. ¿Perdona? Que es el insulto que más se genera. El de transfoba es una pasada. A mí en redes sociales me han llegado a llamar transfoba. Una vez puse la definición exacta de discriminación directa de la Ley de Igualdad de Euskadi, donde habla de la maternidad, ¿no? Porque la maternidad es el 80% de la brecha salarial, se debe a la maternidad, y aparece en el redactado de la propia ley, y solamente con esa definición me han llegado a llamar transfoba. Que denota mucho desde dónde se está haciendo el debate, ¿no? Sí, con un nivel de violencia y ataque brutal. Además, bueno, no sé. Sorprendente, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho. Y prácticamente para mí irracional, es decir, sí, no tiene mucho, no tiene mucho así, ¿no? Sí. Y luego estaría el género, ¿no? Que el género, yo creo que también sabemos todos lo que es, ¿no? Es lo construido socialmente, que se nos impone al sexo, porque el género sí que se impone. Ahora hablan de un sexo asignado, que tampoco entiendo muy como bien. Como que un sexo, ¿no? Asignado. Bueno, pues ahora se está haciendo en esos términos y en la propia ley. No, se va a ver cómo se habla de un sexo asignado, hay una persona que asigna sexos. Ya no se observa el sexo, sino que se asigna. Ah, curioso. ¿No? Lo que se elige es el género, pero lo que se asigna es el sexo. Estamos cambiando, pues eso, todos los conceptos, ¿no? Pero para que todo el mundo nos entienda, yo creo que el género también sabemos lo que es, ¿no? El género es el ponerle si nace niña, el ponerle los pendientes a la niña, eso es género. No hay nada que justifique por qué a las niñas sí y a los niños no. Es algo, es como una norma no escrita socialmente. Entonces, cuando hablamos de género, entendemos, es para yo aclararme, ¿vale? O sea, hablamos de género y género es un rol social. No. Entonces, lo que defiende esta ley en sí, ¿no? Es poder elegir registralmente, oficialmente, nuestro rol social, ¿no? Es un poco lo que vengo a entender. Claro, claro, lo que dice, a ver, tradicionalmente, ¿vale? Lo que llamamos el sexismo, ¿vale? Sí. Que muchas veces también nos acusan de tener el mismo discurso que hace oír, sí. Es que nuestro sexo, según nacemos, determina nuestro género, ¿no? Uh-huh. Se nos impone el género en base a nuestro sexo. Estas nuevas teorías lo que te dicen es, tú el género lo eliges y en base a ello es tu sexo. Es decir, si yo tengo un sentimiento de mujer porque me identifico con roles y estereotipos que tradicionalmente se han asignado a la mujer, ese sería mi sexo, independientemente de lo biológico. Ajá, ¿no? Sí. Iría por ahí el asunto. A nosotras se nos acusa de tener el mismo discurso de Azteuir, pero realmente las dos teorías, el que dice que el sexo determina tu género, o el que dice que tu género determina tu sexo, ambas teorías, desde mi punto de vista, son tremendamente sexistas. Tremendamente. Porque lo que está hablando es de que hay cosas de niña y cosas de niño, cosas de mujer y cosas de hombre, ¿no? No salimos de ese binarismo realmente, lo que hacemos es performarlo, ¿no? Vale, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene entonces vivir en un mundo con género y o por qué optar a la abolición del género? Al final nosotras decimos que el género es la herramienta de opresión, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque el género es con lo que se ejerce la violencia, con la que se ejerce la discriminación, por la que se dan las agresiones sexuales, por la que se puede dar una brecha salarial. Al final es la herramienta con la que las mujeres, en particular, en este caso, sufrimos este tipo de discriminación y violencia, pero bueno, también podríamos verlo en las infancias, ¿no? Todo aquel que no cumple con los roles establecidos de niño, niña, hombre, mujer, ¿no? Esas violencias que sufren de acoso en los colegios y demás, el marimacho de toda la vida, el llamar maricón como acoso, ¿no? Y todo, sí, como insulto, todo sí. Eso es, sí. Esto viene de aquí, viene del género, ¿no? No se le permite a nadie salirse de lo establecido socialmente. ¿Y cómo choca la abolición del género, la ley trans y en especial toda la nueva teoría de multiplicar los géneros, esta teoría queer no sé cómo se pronuncia, la verdad? Yo digo queer. Porque, bueno, pues por como hemos venido diciendo, pues al final la teoría queer no es abolicionista, no quiere abolir el género, quiere volverlo identidad, ¿no? Ajá. Que para nosotras es tan dañino, o sea, son dos posturas completamente opuestas. Y además, no sirve para explicar realidades, es decir, el que te discrimina, el que te violenta, no te pregunta cuál es tu género, precisamente lo hace porque no respeta cómo eres, ¿no? No respeta cuál es tu identidad. Uh-huh. Entonces, puede servir a lo mejor para que una persona que necesita ratificar su identidad o lo que sea, que es totalmente respetable y necesita etiquetarse en base a un género, puede servir perfectamente, pero no responde para nada a un movimiento que pretende corregir violencias, discriminaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué optar por la abolición? Bueno, pues porque precisamente es lo único que va a permitir el trabajar en pro de un mundo más igual, ¿no? Para todos, ya no solamente para las mujeres, sino para también colectivos, por ejemplo, LGTBI. Vale. Vamos a pasar ahora a hablar de... Yo creo que ya hemos definido bien el tema del género. No sé si quieres añadir algo más, Izaskun, sobre el tema del género. ¿Quieres añadir algo? Sí que me gustaría añadir la importancia de por qué estamos denunciando o por qué estamos analizando la ley, ¿no? Y es porque un movimiento abolicionista, precisamente, depende muchísimo de las leyes, ¿no? Y cuando pretendes abolir el género, las leyes son las que nos dicen a la sociedad lo que está bien y lo que está mal, ¿no? En base a ellas nos hacemos ideas de lo que es correcto o no. Entonces, estamos criticando precisamente la ley porque está directamente relacionada con el género, ajá, ¿no? Y tenemos que analizar muy bien, porque es un debate muy profundo, de cómo vamos a tratar este género en sociedad. Simplemente eso. Vale. Ainara, cuéntame, ¿qué es esto de la ley trans? ¿Qué es la ley trans? A ver, menudo melón. A mí lo que me gustaría definir por de pronto es que en lo referente a la ley trans estamos hablando y estudiando en todo momento un borrador de ley. Ajá. Todavía no es ley. Vale. Todavía no es oficial y no lo será hasta que no se consensúe con los demás ministerios, como ha pasado esta semana que el PSOE ha paralizado el debate sobre la ley trans hasta no consensuarlo con otros ministerios a los que atañe, se debata y se apruebe en las cámaras. Si esto pasase, esta ley entraría en vigor el mismo día que se publicase en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, vale, en todo momento estamos hablando de un borrador de ley, que está sujeto todavía pues a cambios y a debate. Vale, esta llamada ley trans, mal llamada ley trans, que en realidad es la ley de autodeterminación de género, podríamos decir a grosso modo que es un conjunto de leyes que regularían lo concerniente al sexo y al género de las personas. Vale, pues se propone que se modifique el contenido de la categoría jurídica sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que la categoría sexo va a pasar a denominarse sexo sentido, identidad sexual o identidad de género. Está intentando crear un marco legal para que se registre la identidad de género sola con la propia voluntad o consentirlo. ¿Esto qué quiere decir? Eso te iba a preguntar. ¿Qué quiere decir esto? Cuéntanos. Esto quiere decir que se elimina la diferencia biológica sexual entre hombres y mujeres y se cambia por identidad de género. Con el simple formalismo de ir a un registro y decir que eres mujer o eres hombre, aun sin siquiera hacer un cambio físico a mujer o hacer una transición a mujer o una transición a hombre. Entonces se cambiaría la identidad de género, que como ha dicho Izaskun, estamos primero mezclando el sexo con el género y luego estamos eliminando el sexo y estamos dando marco de ley a un lo que llaman en esta ley a un sexo sentido que hasta ahora no ha existido, ya. O estamos dando rango de ley y poder de ley a la identidad de género, a lo que, como ha dicho Izaskun antes, estamos intentando desde el feminismo eliminar en los 300 años que lleva de vida el feminismo. A esto es a lo que se le llama autodeterminación de género. Hoy en día nuestra legislación se ha basado y se basa en la categoría antropológica y biológica del sexo. Hoy en día estamos regulando, estamos legislando en función al sexo y pasaríamos a legislar en función al género. Y repito, solo con la propia voluntad de la persona que podría ir al registro a declararse mujer o hombre, incluso sin haber transicionado. Es decir, a ver, ejemplo fácil. Yo mañana, bueno, esta ley, vamos a imaginarnos, que esperemos que no, pero bueno, esta ley entra en vigor y yo me voy al registro civil y les digo que vengo a cambiarme el nombre y el género y que soy un pez, por no decir un hombre, porque jamás querría ser un hombre, y que soy un pez, ¿no? O que soy, yo qué sé. Porque he visto que hay mucha cantidad de géneros que son respetables, los sentimientos de las personas son respetables, pero simplemente con mi palabra yo puedo ir al registro y decir que quiero cambiarme el género, que quiero ser, ¿cómo es esto? ¿No binaria? Cambiarías tu nombre y tu género en el registro y en tu documento. Solo por decírselo a la persona, al funcionario o funcionaria que está allí, ¿no? Oiga, que yo soy un hombre, póngame que soy un hombre y ya está, así, sin más. Efectivamente. Vale. Esta sería la ley que se propone, el borrador que se propone desde el Ministerio de Igualdad en estos momentos. Segunda pregunta. ¿Ya había una ley parecida a la Comunidad Autónoma Vasca? Sí, sí que la había. Y de facto, hasta ahora se ha estado haciendo así. Incluso se ha podido cambiar. Bueno, antes lo que había era desde la Zapatero legisló en relación a todo esto en el 2007, ya se reconocía el derecho de las personas al cambio legal de sexo, pero solo a las diagnosticadas de disforia de género, que probablemente es un término que la gente habrá oído, pero probablemente no entienda. Necesitaban unos requisitos médicos, necesitaban unos informes psiquiátricos de cómo esa persona no vivía en el cuerpo que sentía, eso. Ajá. Es la disforia de género, y cuando cumplieran todos estos requisitos más 2 años de hormonación, podían cambiar su sexo registral, podían cambiar el nombre y el género. De facto, en la Comunidad Autónoma Vasca ya se estaba haciendo que, aun no cumpliendo estos requisitos médicos, se cambiaba nombre e incluso en ocasiones se cambiaba género. ¿Cuál es el salto cuantitativo en este sentido? Que ay, barcatú. Las. ¿Cuál es el salto cuantitativo en este sentido? Que lo que se intenta es que se cambie por la propia voluntad y que se cambie en el registro en todo el Estado, incluso no teniendo en consideración las leyes autonómicas de cada autonomía, valga la redundancia. Ajá. Con esta nueva ley, con el borrador de ley, en realidad lo que se intenta es que no sea necesario un diagnóstico de disforia de género, lo que se llama esa despatologización de la disforia de género, para el cambio registral de sexo. Que no tengan que hacer ningún cambio en apariencia física y que no tengan la necesidad de tratarse con estos tratamientos hormonales, ¿no? Esta ley haría que bastase con que expresasen qué identidad de género digan sentir. Vale. No tener, sino sentir. Sí, sí, sí. O sea, con el propio sentimiento se cambiaría la ley, a diferencia de lo que ya había. Así podrían hacer el cambio solo con desear hacerlo. Vale. Esta ley, esto es lo importante, permite el cambio registral. Esto es otra de las cosas importantes, otro de los melones importantes. Permite el cambio registral a los menores de edad con suficiente madurez intelectual y que estuviesen en una situación estable de transexualidad. Eso es lo que se hacía hasta ahora. Vale. Ahora se podría hacer solo con el simple hecho de sentirlo. Sí, ahí hay una trampa también que he visto en el borrador, que es el tema de la custodia de los padres. Es decir, porque vamos a ver, o sea, vamos a ser realistas, si a los críos somos capaces de convencerlos hasta los 10, 11 años, que es cuando se dan cuenta que les hemos mentido con el Olenchero o con los Reyes Magos, por ejemplo, con esa fantasía, bueno, si no sé, o sea, es como si a un crío se le mete algo en la cabeza, estamos hablando de que si los padres, si ese niño pues por H o por B de repente dice que soy una persona trans sin haber mostrado anteriormente ningún síntoma de repente y sus padres se niegan a esto, les pueden retirar la custodia. He leído, es lo que he entendido, ¿no? En el borrador pone algo así. Sí, así es. Esto, y bueno, luego igual más adelante lo explico, incluso despojaría de la potestad de los progenitores o de los tutores legales, sí, para decidir sobre cómo un menor puede hacer un cambio registral o incluso puede empezar un tratamiento médico para empezar una transición siendo menor de edad. Tratamiento médico. Eso es. Bueno, eso es. Un tratamiento médico que entiendo que es hormonas, bloqueadores de pubertad y todas estas cosas, ¿no? De las que. Sí, en un principio, un menor de edad, en este caso, empezaría con bloqueadores de la pubertad, que por cierto, hoy en día están poco estudiados y tienen y está demostrado que tiene unos efectos secundarios terribles. Sí. Y solo bastaría, repito, con la voluntad del menor de edad, incluso pasando por encima de sus progenitores o tutores legales. Con esta ley se quiere blindar esa voluntad de personas adultas o menores de edad que quieran hacerlo con solo sentirlo. Ah, maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo interfiere con las actuales leyes y por qué el feminismo radical considera que reduce derechos a las mujeres? Probablemente lo suyo sería empezar contando cuál es la diferencia con el borrador de la ley trans que acaba de lanzar el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y qué nos afecta y que nos afecta directamente en la comunidad autónoma vasca. Vale. Las consecuencias son bastante variadas. Yo voy a intentar hacerlo un poco simple, pasando del lenguaje jurídico para que no sea muy, muy farragoso y que nos cueste a todas entenderlo. Perfecto. Una de las consecuencias principales en lo que a las mujeres se refiere, la más evidente, si eliminamos el concepto legal sexo, automáticamente desaparecería la realidad que argumenta nuestra opresión, esa opresión patriarcal y machista que sufrimos las mujeres en base a nuestro sexo. Eliminaría también la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, porque al desaparecer el sexo, claro, no habría objeto de opresión. Claro. Por lo tanto, dejaría sin fundamento el contenido de la lucha de la lucha feminista. Sin sexo que nos oprima, no tendría sentido la lucha feminista. Ya. Otra de las consecuencias, anularía políticas de igualdad. Hasta ahora, en nuestra realidad jurídica, se han ido construyendo unos mecanismos de protección jurídica, unas leyes de protección para las mujeres, de protección ante agresiones machistas, desigualdades patriarcales, pues, brechas salariales, violencia física, exclusión. Bueno, sin la definición biológica de sexo, todas las políticas y legislaciones hechas hasta ahora para esa protección de las mujeres no podrían materializarse. Toda la legislación en materia de igualdad quedaría en entredicho, quedaría sin herramienta. Vaya. Alterando de manera muy importante protecciones legales como los derechos y oportunidades entre los dos sexos, los espacios destinados a mujeres, las cuotas, etcétera. Incluso en materias de protección en casos de discapacidad. Fíjate, esta semana misma ha saltado la noticia de que la Asociación Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, sí, ha denunciado porque ha descubierto que se han adjudicado para la Administración General de la Comunidad de Aragón dos plazas para personas con discapacidad y una para personas transexuales. Bueno, eso es bien, ¿no? Incluso denuncia. ¿Eh? Que eso es bien, ¿no? ¿O no es bien? Para los discapacitados no es bien. Ajá. Porque se están utilizando plazas para discapacitados. Ah, ostras. Vale, no había entendido. Para dar trabajo a personas transexuales. le están quitando las plazas a las personas discapacitadas. No se las pueden quitar a los hombres. No, no, tienen que quitar la cuota a las personas discapacitadas. Vaya. Hay una ley en la Comunidad de Aragón que regula cuántas plazas públicas deben ser para personas discapacitadas, y se están utilizando estas plazas para dar trabajo a personas transexuales. Incluso denuncian un caso en el que todas las plazas para discapacitados eran para personas transexuales, como si fuesen personas discapacitadas. Esta asociación denuncia la usurpación de plazas a personas con discapacidades físicas, discapacidades cognitivas, sensoriales, motoras, que tienen que pasar exámenes médicos constantes para justificar su discapacidad. Y claro, consideran, esta asociación considera, por supuesto, la discriminación que supone este acto. Denuncian que, hablando del ámbito legal, que es el que nos ocupa ahora mismo, se incumple el Real Decreto 2271/2004 y el Decreto 240/2019 del Gobierno de Aragón, que regula el acceso a empleo público a personas con discapacidad. Ya empezamos a ver este conflicto entre leyes que podría causar la ley trans tal y como está articulada ahora mismo. Esto es un claro ejemplo actual, porque es que además esta noticia ha saltado esta semana, de lo que ya está pasando en la realidad en relación a la desprotección jurídica que sufrirían las personas con esta ley trans. Personas, en este caso que estoy hablando, discapacitadas, ¿no? También se alterarían las estadísticas oficiales creadas por sexos. Quiero decir, todas las estadísticas que hace el gobierno y asociaciones con el fin de estudiar la situación de desprotección o desfavorecimiento o la situación de la mujer en el sistema quedarían invalidadas, invisibilizando y alterando los datos que se recogerían en estas estadísticas con respecto a la mujer y su situación, por ejemplo, económica, académica, deportiva, familiar, social, penal, incluso penitenciaria. Una de las consecuencias que a mí personalmente más me preocupan es esta: la desprotección frente a la violencia machista. Este totum revolutum de autoidentificaciones de género podría obstaculizar la aplicación de la ya escasa ley de violencia de género. Ahí habría otro conflicto de leyes. Esto traería a las mujeres una mayor desprotección jurídica frente a la violencia machista, más de la que ya hay. Otra curiosa consecuencia sería la vulneración de derechos a la libertad sexual de las personas homosexuales, como ha dicho antes Izaskun. En este caso, la voluntad de mezclar sexo con identidad de género colisionaría con la comprensión de la sexualidad humana. Este es un fenómeno que se está dando en especial sobre las mujeres lesbianas, pero que también sufren los hombres homosexuales. Son sistemáticamente amenazados e insultados, con total impunidad, por cierto, sobre todo en redes, por su orientación sexual, al no sentir deseo sexual por personas que, aun manteniendo su físico masculino, por ejemplo, se autodenominan mujeres, automáticamente son tachadas de transfobas y TERFs, vulnerando su libertad de orientación sexual, que ya registra nuestra legislación y que protege nuestra legislación. A ver, vamos a parar en esto porque esto me llama poderosamente la atención. O sea, este colectivo transgenerista a las lesbianas las llama transfobas porque son lesbianas y no le gusta el sexo masculino. No, les llama transfobas porque no les gusta tener sexo con mujeres que tienen un físico de hombre. Ah, vale. Perfecto, ¿no? O sea, pero si son lesbianas, ¿no? O sea, Vale, perdona que te haya interrumpido, porque es que yo hay ciertas cosas que creo que tenemos que matizar, ¿no? Porque o sea, para mí todo esto suena un poco ridículo, ¿no? Claro, pongamos el caso, a ver, que estos casos son casos que ya se han dado, luego lo explicaré más tarde, son mujeres que empiezan a sufrir una discriminación brutal. Ya de por sí las mujeres lesbianas sufren una discriminación tal, y en este caso están siendo más discriminadas porque no sienten ninguna atracción por mujeres que tienen un físico de hombres y se autodenominan mujeres, pero su físico es 100% de hombre, con sus genitales masculinos, con su físico masculino, Entonces, eso genera, pues claro, una falta de libertad sexual para las mujeres lesbianas. Absolutamente, absolutamente. Sí, más consecuencias. Eso te iba a decir, más consecuencias, tengo por más, favor. Tengo más. Vale, vale, pues dime, dime, encantadas. Antes estábamos comentando la desprotección de madres y padres ante la justicia, que perderían potestad jurídica sobre sus hijas e hijos menores de edad ante una situación de incongruencia de género, ¿no? Estas niñas y niños tendrían la libertad de decidir por encima de sus progenitores o tutores legales a este respecto. Solo con su voluntad, un menor de edad podría decidir cambiar su identidad de género en el registro e incluso pueden llegar a perder la tutela de estos críos por no dejar que la simple voluntad del crío actúe en este caso. Y la siguiente y última consecuencia ya para finalizar. Vale. Sí, perdóname, me querías hacer alguna pregunta. Sí, no, es que me choca mucho lo que comentas del tema de los padres, porque para hacerte un tatuaje, si eres menor de edad, necesitas autorización de tus padres. Por ejemplo, un tatuaje, un piercing o cualquier cosa así, ¿no? Por ejemplo, sí. O sea, y para cambiarte de género, en este caso sería género, o sea, para cambiar de género no vas a si tus padres se niegan, vas a tener autoridad absoluta con 13 años de tomar la decisión de cambiarte de género y probablemente meterte en unos tratamientos, ¿no? O sea, incluso pudiendo recurrir a la justicia. Sí, porque, sí. Porque en este borrador de ley se contempla que las chavalas y los chavales de 16 años, siendo menores de edad todavía, podrían empezar su tratamiento médico y podrían empezar a hacer un cambio registral por encima del parecer de los progenitores o los tutores legales. ¿Hay más consecuencias legales? Una última. Yo contemplo una última, puede haber más. Esto está todavía sujeto a estudio, pero bueno, yo contemplo una última, que sería la vulneración del derecho a la libertad de expresión e ideológica. No puedo pasar por alto, como antes ha comentado Izaskun, y esto es algo muy, muy significativo, las agresiones verbales, los ataques a la libertad de expresión, la persecución ideológica que se está haciendo en contra de las personas críticas con esta ley trans. Yo creo que todas las mujeres que hemos mostrado un mínimo criticismo o un cuestionamiento ante esta ley, hemos sufrido este acoso, estos insultos, esta persecución. Ya se están dando casos, incluso en el Estado español, donde hay personas que han perdido sus puestos de trabajo, han dejado de optar a futuros trabajos, han sido ignoradas y apartadas de espacios de reunión. Incluso, y esto es algo que hemos visto en la televisión, no hace falta irse muy lejos, se han dado casos de violencia verbal y física por manifestarse contra el borrado lésbico y la teoría queer. Todas recordaréis cómo en la manifestación del 8 de marzo, por ejemplo, del 2020, fueron agredidas verbal y físicamente mujeres abolicionistas del género por personas defensoras de la autodeterminación de género en Madrid y Barcelona. El 2019, el 2020 no hemos... Sí. Bueno, efectivamente... Yo creo que fue en el 2019, creo, recordar. Sí, no, es que es 2019. En el 2020, por desgracia, estábamos... Sí, te iba a decir, tenemos el 2020 grabado a fuego. Es que vamos, es un año que no vamos a olvidar nunca. Creo Seguimos. Que, a ver... Creo que no tengo ni que mencionar que muchos de estos actos de apartheid son constitutivos de delito. Sí, sí, sin duda. Y yo creo que estas serían las principales consecuencias que se observan de llevarse a cabo o en adelante el borrador de la ley trans. Sí, en vuestro manifiesto recogíais pues todas las objeciones, ¿no?, a la ley. Y por supuesto ya habéis recibido esos ataques. Había hecho la pregunta antes de cómo interfiere en las actuales leyes y por qué el feminismo radical considera que reduce derechos a las mujeres. ¿Esto es lo que querías contestar? Lo querías contestar con todas estas objeciones, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a poner una canción, así nos tomamos un respiro. Vamos a poner una canción de Zahara, que es Hoy la bestia cena en casa. He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento, como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato. Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario. Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo. Miau, miau, miau, suena en mi cabeza, tus palabras están huecas. Miau, miau, me parto con tus chistes, río con la boca llena. Me abres con miedo, tan guapo, tan desnudo, tan rastrero, tan seguro. Si eres tan valiente, préstame tú tu vientre. Vengan a los hijos que tengan tus hermanas. Déjame que beba un poco de tu sangre. Sácate los ojos, alquílame tu carne. Bueno, pues estamos de vuelta después de escuchar esta canción que habla de los vientres de alquiler, esos que nos quieren colar también. Y Ainara, tenemos que hacer una rectificación. Sí que hubo manifestación en el 2020. La hubo, sí. Yo lo que me he despistado. Es más, yo estuve allí. Sí, yo no fui por temas laborales, pero sí que estoy con la cosa en la cabeza de que el 2020 no nos ha dejado hacer nada y ya se me ha olvidado lo que hice los tres primeros meses. La hubo y estuve allí. Y sí, es cierto que en ese año pues se dieron unos conflictos violentos sí, en Madrid cierto. Y Barcelona, que todos recordamos y que podemos fácilmente tirar de hemeroteca y ver en YouTube. Incluso yo vi vídeos en aquel entonces y ahí deben estar. Vale. Pues Ainara, me parece maravilloso el análisis que nos has hecho de este borrador de ley. Como bien has dicho, vamos a hablar con propiedad, es un borrador de ley. Y no sé si quieres añadir algo más. La conclusión es que todavía queda mucho por debatir, todavía queda mucho por hablar sobre este borrador de ley, queda mucho por estudiar sobre las consecuencias que puede traer esta ley de autodeterminación de género, y me gustaría lanzar una reflexión de la importancia de debatir en nuestros espacios de mujer, en nuestros espacios feministas, de abrir debates sobre esta ley, sobre sus pros y sus contras, porque tampoco niego que tiene pros, y debatirlo entre todos los agentes, en asociaciones, en partidos políticos, en medios de comunicación, donde me parece que las mujeres tenemos que estar informadas y tenemos que saber qué es lo que se nos viene. Claro, totalmente, totalmente. Perfecto, Ainara. Bien, pues yo, con vuestro permiso, os dejo que sigáis con el programa. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Basterrak, a Irola Irratia, eskerrik asko, zuen etxean... Gure berbak entzuteagatik, eta mila esker, estekot besterik esateko. Eskerrik asko. Ez dago zergatik. Y aquí continuamos en Basterra con esta tertulia para enterarnos qué es esto de ese borrador de ley. Ainara nos ha desgranado esas consecuencias que puede traer este borrador de ley en caso de que se convierta en valga la redundancia, en ley. Ahora vamos a dar paso. ¿Qué supone o en qué puede llegar a afectar, por lo que ya hemos visto o las noticias que nos van llegando desde otros países donde ya se aplican leyes similares a esta? Vamos a hablar de cómo afecta a la infancia y a la salud, que es lo que sobre todo se viene denunciando desde el feminismo y desde el feminismo radical, por supuesto. Vamos a hablar de este tema con nuestra compañera Anne. Anne, hola. Hola otra vez. Vale, Anne, voy directa al grano, ¿vale? ¿Cómo afecta esta proposición de ley a la infancia y a la mujer? Bueno, yo me voy a centrar un poco en los efectos en la salud de la mujer y en la salud de los niños. Perfecto. ¿Eh? Muy bien. Bueno, en lo de la mujer es lo de siempre. La medicina femenina es una parte de los servicios de la salud pública que ya, como está, no está suficientemente investigada, ¿no? Las mujeres pues sufrimos enfermedades debidas a nuestro sexo. Aparte de eso, es también un hecho que está reconocido por todos los profesionales que las mujeres acudimos al médico mucho más tarde, cuando nuestra enfermedad está más avanzada. Entonces siempre tenemos unos diagnósticos mucho más graves porque no acudimos a tiempo al médico. Bueno, pues si a esto le unimos que esta ley, lo que va a pasar es que con las estadísticas van a estar corrompidas. Totalmente. Habrá, claro. Entonces, totalmente. Tú imagínate que si de repente hacen estadísticas sobre el cáncer de mama, bueno, cáncer de mama los hombres también pueden tener, pero en una proporción mínima comparada con lo que sufrimos nosotras. Pero bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, un cáncer cervical. Entonces, ¿qué pasa? Contaminan la estadística, porque si hay hombres que se han declarado mujeres por un sentimiento y se les mete en el cajón de mujeres, empezamos a evaluar las cifras, pues va a haber una disminución del cáncer cervical. Claro. Y esa disminución del cáncer cervical va a hacer que las investigaciones pues igual se fijen en otra enfermedad, porque lo que estamos haciendo está bien hasta ahora, sí. Está disminuyendo el cáncer cervical, o sea que pues vamos a fijarnos en otra enfermedad que necesita más investigación, por ejemplo. Eso, o sea, ¿sí? Si ya hay poca investigación con estas estadísticas erróneas por esta normativa de géneros, estarían tan afectadas que la investigación aún se desviaría a otros campos, pues porque en las y estadísticas... Y que generalmente van a los campos de enfermedades, vale. Vamos a decir, generales. Sí, ya sí, voy sí. a hablar más tarde un poco, a ver, ya está la medicina como está... Sí. Las enfermedades que vamos a decir que afectan a los dos sexos, uh-huh. Pues están muy estudiadas. Las enfermedades que solo nos afectan a nosotras, como podía ser un cáncer cervical, ¿qué pasa con la osteoporosis? Endometriosis pues, también, ¿no? Que hay 4 millones y medio de mujeres afectadas por la endometriosis y no hay investigación sobre este tema. No, porque es una enfermedad completamente femenina. Claro, tardan 8 años, una media de 8 años en diagnosticar esta enfermedad. En diagnosticar, exactamente. ¿Y qué pasa muchas veces a las mujeres? Yo creo que pasa muchas veces con las mujeres cuando vamos al médico, que no nos creen. Claro. Claro, claro. Un hombre va al médico, tengo un dolor en el pecho, le hacen un scan, le miran el corazón. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotras? Yo no he sufrido endometriosis, pero tengo muchas amigas que lo han sufrido. Sí. Y han tardado en diagnosticarle un montón de tiempo. Sí, un montón de tiempo. Sí, sí. Y eso afecta a los embarazos también. Uh-huh. Si no te han diagnosticado una endometriosis, pues son unos problemas durante el embarazo terribles. Sí, además es súper, es muy, muy dolorosa. Vamos a pasar a cómo afecta a la infancia directamente. Bueno, yo lo que quería decir antes de pasar a la infancia me gustaría estresar que necesitamos, o sea, realmente necesitamos una medicina diferenciada por sexos. Sí. Y entonces, en vez de que nos pongan todavía nos borren más y nos quiten de todas las estadísticas y de todo. Eso quería mencionar. Vale. Que se debía dedicar más interés. Sí, y más investigación, por supuesto. Y más investigación a todas las enfermedades, no solo a las que son específicas de mujeres, sino a todas, porque los síntomas pueden ser muy distintos. ¿Vale? Vale. Tenemos diferente peso, tenemos diferente masa muscular, esas cosas. Y ya está. Si quieres empezamos a hablar de lo de los niños. Sí, cuéntame porque creo que además es lo que más estamos denunciando las feministas, ¿no? Dentro de este borrador de ley, el cómo puede afectar a la infancia. ¿En qué puede afectar? Haciendo un reflejo de lo que aparece en este borrador de ley, yo creo que los puntos más interesantes, no me quiero meter en... Ya hemos hablado bastante de lenguaje de legajos. Sí. Yo creo que los puntos más interesantes son que, según con esta ley en la mano, si se aprueba, se pasaría de una atención especializada, sí, o sea, profesionales médicos que están especializados en este tipo de transición, sí, se pasaría a una generalista. Vale. Sería el médico de familia el que atendería todo esto. Entonces, ahí hay un vacío. ¿Vamos a preparar a los médicos de familia para esto? ¿O cómo se va a hacer? Pero si no hacen nada más que hacer recursos. ¿Hay un plan? ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, totalmente, sin duda, sí, porque sí, además, sí, sí. O sea, si la sanidad pública está como está... Precisamente. Está claro. ¿Cuándo van a hacer esos cursos de preparación? ¿Hay un plan para prepararles a los médicos de familia para esto? No sabemos nada. No lo sabemos. Vale, vamos a hablar qué son los bloqueadores de la pubertad y cómo afecta esto en cuerpos sanos. Porque llama poderosamente la atención. Sí, cuéntanos. No, esto es terrible. Esto es terrible lo que le hace a una... Tú tienes que tener en cuenta que si le vas a dar bloqueadores de pubertad... De pubertad, esto tiene que empezar sobre los 10 años. ¿Sobre los 10 años? Sí, claro. Es que madre mía. Con 11 y 12, pues pero, ya. Pero, ya, ¿cómo? Ya ¿cómo yo puedo entender que sí que las personas transexuales, desde que son bien pequeños, lo saben, pero ¿cómo unos padres van a medicar de por vida a sus hijos? Por la transexualidad, a un niño de 10 años. O sea, deberían de esperar a que fuera adulto y que la decisión la tomara cuando este niño o esta niña sean adultos. Vamos, es mi opinión. Es que me choca muchísimo lo de la infancia. Sí, no, es que, claro, eso es lo que yo creo que a cualquier persona con poco sentido común decían, pero ¿por qué empezar desde pequeños? Mira, lo que se está haciendo desde muy pequeñitos, claro, un niño de 3 años no sabe quién es, ni qué es, ni nada, ¿no? Entonces, claro, les estamos bombardeando constantemente con lo que hemos estado hablando todo el día, con los arquetipos de género, ¿sí? Un niño aprende por imitación. Sí. ¿Sí? El idioma materno lo aprende por imitación. Todo, todo por imitación. Entonces, si les estamos dirigiendo constantemente, esto es cosa de chicas, esto es cosa de niñas, de sí. niños o de niñas, ¿eh? Sí. les estamos condicionando uh-huh. A que ellos intenten seguir esos roles sí, ¿eh? De género. Vale. Claro. ¿Eh? Y a mí me parece, mira, yo, o sea, son padres y yo, ellos no creo que quieran, pretendan ningún mal para sus niños. Pero es que es impresionante, ¿eh? O sea, es demoledor cómo se adhieren a estos mandatos de género. Entonces, el niño o la niña tiene unos modelos, le está viendo a la macho que se pinta los labios, sí, le está viendo a la ichacho que los domingos está arreglando los cables que se han estropeado. Entonces va diciendo, esto es lo que hace un hombre, esto es lo que hace una mujer. El sexismo, por oído. El sexismo, sí, sí. Entonces, hay que tener en cuenta, no sé cuál de vosotras habéis mencionado, sí. esto de los que creen en los Reyes Magos. Sí, he sido yo. Claro, porque sí. es que a mí me cuesta creer, esto, o sea, que yo digo que lo respetamos muchísimo, porque cuando una persona tiene incongruencia de género, pues la tiene prácticamente desde la infancia y eso es totalmente comprensible y hay que ayudarles, por supuesto que no es así, sí, ¿eh? No es de la infancia. Debería de ayudar, pero no medicar con 10 años. Exactamente. Porque ¿qué efecto tiene los bloqueadores de pubertad? Igual, bueno, espera, que me parece que Izaskun quiere intervenir. Espera. Que... Sí, era un poco igual porque la gente igual entiende también por qué separamos para que entendamos, ¿no? ¿Por qué separamos transexualidad y transgénero? ¿Qué es lo que ocurre con estos niños, ¿no? Estos niños no hacen otra cosa que alguien que no es trans, ¿vale? Nosotros a los 3-4 años vamos aprendiendo a situarnos en el mundo y aprendemos que si tienes vagina se llama niña y si tienes pene se llama niño y a su vez cuando hay unos patrones muy estructurados en el entorno, que no tiene por qué ser para nada consciente, ¿vale? Los padres no quieren educar muchos de ellos en el sexismo, no es consciente, pero bueno, aprendemos esas cosas, los niños aprenden que a macho se pinta los labios y las pinturas son de a macho y no hay que cogerlas, y que entonces las pinturas no son de Aitacho y entonces Aitacho no se pinta. Estos niños o las infancias trans, lo que les pasa es que tienen lo que se llama una identificación de género cruzado. Lo que quieren esos niños es poder vivir acorde a su género. Ajá. ¿Vale? No tienen en un principio un problema con el sexo, sino lo que quieren es poder ser como quieren ser. El rol social. El problema es que la sociedad no les va como guiando a, no, tu sexo es este y no corresponde a tu género. Entonces, Naizen, obviamente, o asociaciones de niños trans, lo que están haciendo es, para reducir esta disforia, ¿no?, que es lo que da lugar el que a ti te sigan socializando en base a tu sexo mientras tú quieres ser otra persona y no te sí, dejan, sí, sí. es empezar a socializar al niño en base al sexo sentido, que le llaman, ¿no?, o uh-huh. al género sentido. Bueno, puede ser, es la opción que optan, pero también uno de los grandes problemas de esta ley es que es la única opción que da, la terapia afirmativa. Es decir, la ley no permite, ¿vale? Sí. Se dice en la ley que es terapia de conversión, el poder hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Mirar el por qué el niño, qué estamos haciendo mal en la educación o en la manera de educar al niño, de por qué el niño no se siente libre para vivir acorde a su género sin modificar su sexo. Claro, claro. Totalmente. Ese es uno de los grandes problemas que plantea también esta ley, ¿no? Bueno, todos los padres queremos lo mejor para sus hijos y yo supongo que las familias trans obviamente también quieren lo mejor para sus hijos. Pero uno de los problemas que plantea la ley es así. Se sabe que un alto porcentaje de niños que muestran una disforia de género a lo largo, cuando van desarrollándose, desaparece esta disforia. Tenemos que entenderlo también dentro de cada proceso evolutivo. No sé si me explico, no sé si... Totalmente, o sea, yo creo Entonces, que totalmente. Es otro problema que plantea la ley, volvemos al tema del debate, ¿no? Abramos un debate serio sobre todo esto, sobre qué es realmente la transexualidad, que no tiene que ver con el transgenerismo, el que yo me declare no binario con 20 años porque ya hago una estructura razonada de lo que es el género, ¿vale? Uh-huh. No tiene, hay realidades muy diversas dentro de lo trans. Claro. Y yo creo que hay que tratar no me quiero meter porque esto es parte del colectivo, ¿no? Pero sí que es verdad que no se puede solamente mediante una ley hacer una terapia afirmativa y determinar que todo lo demás es una terapia de conversión. Claro. Me parece una barbaridad porque encima no atiende a criterios científicos sobre la transexualidad. Totalmente. Yo tengo, sí. Yo he estado leyendo esta semana, bueno, llevo meses leyendo sobre este tema, pero claro, se dice que los bloqueadores de pubertad no se han estudiado. Las farmacéuticas todavía no saben qué efectos secundarios pueden tener a medio largo plazo. Creo que es el caso de Keira Bell, ¿no? Que no era este caso. En otro caso, el tema de que, claro, tú le das los bloqueadores de pubertad, sí te desarrollan, te bloquean el desarrollo de tu sexo, ¿vale? Pero al mismo tiempo que te están bloqueando el desarrollo de tu sexo, están bloqueando todo el desarrollo físico en la pubertad. ¿Esto es cierto? Sí, exactamente. Es lo que pasa con los bloqueadores. Y es muy importante, ¿no? Yo creo que, a ver si me puedo explicar bien. Tú le empiezas a dar bloqueadores a un niño de 10 años, vamos a decir, y ese niño nunca va a madurar sexualmente, nunca. O sea, se atrofian los penes, no desarrollan el pecho. O sea, para ver si, hablando un poco en bruto, no van a sentir el sexo. O sea, un niño de 10 años que lo han bloqueado, por mucho que se toque, pues no lo va a sentir. No van a poder desarrollar un deseo sexual tampoco. ¿Cómo va a saber niño? Totalmente. ¿Cómo va a ser un niño que no ha desarrollado el deseo sexual? Si le gustan las mujeres, si les gustan los hombres, ¿cómo va a saber todo esto? Vale. Es que estamos hablando de cuerpos sanos, es que estamos hablando de niños. Claro, y bueno, niñas estamos hablando de un niño sano o que una va a tener, niña sana. Que va a tener el cuerpo, tú de fuera le ves normal, pero ese niño pues tiene todos los órganos sexuales atrofiados. Todos los órganos sexuales atrofiados. Y estamos hablando de un niño que ha decidido él, y como no se puede intervenir con ninguna terapia que no sea la positivista, según la ley esta que quieren aprobar, sí, pues a ese niño va al médico o a un psicólogo. No le puede, el psicólogo no puede decirle, a ver, vamos a mirar los antecedentes de este niño, a ver si hay otra causa. Uh-huh. Que le provoque esa disforia. Sí. ¿Mm? Sí, es curioso, estás hablando de esto y estoy recordando un hilo que encontré en Twitter en el que hablaba un chico de su sobrino, que resulta, sí, pues que parecía que este niño era muy, muy pequeñito, ahora no recuerdo la edad, pero este chico contaba la experiencia con su sobrino, era que el niño, pues eso, él quería, decía que quería ser una niña, y entonces los padres, pues viendo ese deseo de su hijo, pues lo pusieron en manos de profesionales, y estos profesionales encontraron la causa de ese deseo de ese niño, creo que era pequeñito, 6 años o así hablaba, la causa de que este niño quisiera ser una niña era porque cuando nació su hermana pequeña todos estaban como más pendientes de la niña, y luego el trato que se le daba a la niña era como más dulce, más cariñoso. Y él quería que se le tratara igual que se le trataba a su hermana. O sea, los profesionales de la medicina, de la psicología, detectaron que lo que tenía el crío era que demandaba el mismo trato que le estaban dando a su hermana en cuanto a cariño. O sea, a mí me dejó bastante impactada, porque me dejó bastante impactada. Sí, no, esto. Es que además está claro, si empiezas a mirar un poco los factores psicológicos de estos niños, los que han decidido seguir una terapia que no sea la afirmativa, ajá, pues han apreciado pues que son niños que tienen déficit de atención, que tienen incluso trastornos alimenticios. Todos recordamos lo que ha sido, ahora no se oye tanto, pero lo que ha sido la anorexia, ¿no? Sí. Entonces hay muchos niños que tienen también pues trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, incluso, uh-huh, autistas, que los autistas tienen semejante dificultad adaptarse al mundo, ¿no? Mm. Al mundo social, que muchos reaccionan así, ¿no? Vale. Niños con autolesiones. Sí, totalmente. Cuando se ha empezado un poco a los que han optado por empezar investigando un poco, tener un apoyo de profesionales de la salud para apoyar este proceso, cuando se han podido mirar, pues se ha visto que son niños que tenían ese tipo de Sí, vale. De factores psicológicos, vale, ¿verdad? Yo me vais a preguntar, es una pregunta un poco radical, pero bueno, yo también me considero feminista radical y bueno, esto de legislar con estos postulados queer tan, tan específicos, ¿no? De los géneros y así, esto no hablo de aquí porque aquí aún no se ha, no se ha aprobado esta ley, pero en otros, a nivel internacional hay varios países que las tienen y ya están mostrando problemas. ¿Esto está provocando un adoctrinamiento en nuestras niñas, niños y adolescentes? ¿Qué pensáis vosotras, Anne e Izaskun? Mira, yo te voy a decir porque, bueno, yo vivo en el Reino Unido, soy de la diáspora. Vaya. Y bueno, pues en el Reino Unido yo creo que toda la gente también, incluso en Euskadi, pues ya tienen una... han oído hablar de la clínica Tavistock, que es la única clínica especializada en género de la NHS, que sería el servicio de salud de Inglaterra, y para niños, ¿no? Esta clínica empezó en 2011, entonces tenemos algunos datos, pero claro, esto es una cosa, vamos, o sea que todavía hay que investigar muchísimo, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en el 2011, en el año que se inició este servicio, se inició con un estudio de 44 niños, entre 12 y 15 años. De estos niños de transexuales, estos 44, entiendo, ¿no? Sí, perdona, sí, todo el tiempo cuando niños digo niños me refiero... ¿Niños o niñas? No, bueno, de estos 44 empezaron el tratamiento hormonal sin ninguna sesión con un profesional, un psicólogo o nada, ¿no? Entonces, directamente... venga, hormonas. Todos estos que empezaron con las hormonas y los bloqueadores de pubertad, y bueno, se les llama hormonas de sexo cruzado, ¿no? Pues a ti te dan, si eres una niña que quiere ser niño, te dan hormonas masculinas y al revés, ¿no? Vale. Entonces, bueno, luego ya si queréis hablamos del proceso que sería, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir a cuenta de estos niños que empezaron en el 2011, sí, es que los que empiezan con los bloqueadores luego tienen que seguir con las hormonas y esto sería de por vida. O sea, tendrían que estar tomando unas cantidades de hormonas, vale, hasta morir. A ver, entonces... Vale, perdón, termina, que te corto. Entonces eso se evidenció, ya desde un principio se vio que estos niños no estaban desarrollándose normalmente. Pues ahí se vio que, pues eso... que no desarrollan los penes, ni las vulvas, ni todo esto, ¿no? Y, gracias a Dios, el Tribunal Superior de Inglaterra sentenció, ahora con el caso este de Kira Bell, también se habrá oído por allí, que los menores de 16 años no podían consentir, no podían tener una idea clara de lo que querían ser, o de si esta era la ruta que debían de seguir en su vida. Vale, yo lo que... O sea, a mí lo que me está... Lo que estoy así un poco... o sea, pensando, ¿no? O sea, por lo que me estás diciendo. Estamos hablando de que se legisla para despatologizar, ¿no? Pues la incongruencia de género, como se llama ahora, desde la Organización, sí, Mundial de la Salud, se despatologiza para medicalizar a estos niños de por vida, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Vale. Sí. Vale. Es muy curioso que una de las banderas que tiene este movimiento es la despatologización. Gracias. Libe. Libe. Entonces es increíble, ¿no? Uh-huh. Que una de las banderas sea esto. Sí. Y que luego medicalicen de por vida. Se lleve a la infancia y a la adolescencia a un tratamiento médico, o sea, a una patologización. Despatologización o patologizar, ¿no? Sí, o sea, creo que es que yo creo que hay que tenerlo esto muy claro. Se despatologiza. No puedo. despatologiza para medicar. Para medicalizar. A los adultos. Medicar. Sí, sí. Se despatologiza a un adulto que decide que hoy me siento mujer. Sí. Pero a los niños y niñas que se sienten que necesitan esta transición, sí, se les somete a unos tratamientos hormonales, a unos bloqueadores de la pubertad, que todavía no sabemos, todavía no sabemos realmente qué va a suceder con esos cuerpos, aunque ya hay algunas, ya empiezan a haber algunas, ya se empiezan a ver algunas consecuencias, ¿no? Vale. Pues por ejemplo, pues de entrada estos cambios son irreversibles. Sí, hay, otra cosa, otra información que he encontrado también es que hay muchas, muchísimas personas que están haciendo la de transición. O sea, gente sí, que en estos países donde se está aplicando, por ejemplo, leí sobre un caso, este sí que era una fuente fiable, leí sobre un caso de un padre que es súper homófobo, que su hija era lesbiana y es el que le indujo a la transición porque no aceptaba que su hija fuera lesbiana, y aprovechando esta legislación que tienen en Rusia sobre este tema, sí, que, o sea, con los homófobos que son en Rusia, lo que hizo fue obligar a su hija a cambiar de sexo simplemente para no avergonzarse el padre ni la familia de que tenían una hija lesbiana. Vamos a ir concluyendo. Bueno, ¿quieres añadir algo? Es que tenemos que ir concluyendo porque se nos va el tiempo del programa. Es curioso de que otro de los países que está con esta ley a tope es Irán. Cierto, es Irán. También. Sí, o sea, sí, exactamente. Son países homófobos y como son países homófobos han legislado para que... al final esto es un poco como... Izaskun, seguro que tú sabes ayudarme con esto... ¿cómo era este diagnóstico que hacían cuando se trataba la homosexualidad, que en algunos países como Irán se trata todavía como una enfermedad, ¿no? ¿Cómo era esto? Ay, no me sale ahora mismo. No sé cómo se denominaba. Denominación, ¿no? O sea, somos homófobos. Sí, se llamaba y estaba en los manuales de la enfermedad. Creo que lo tenían incorporado en los manuales diagnósticos como una desviación sexual. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Era como una especie de parafilia, yo diría, como estaba legislado. Y bueno, pues aquí también se nota, ¿no?, que la ley es usada en países que son muy homófobos, sí. Precisamente porque se acepta muchísimo más, ¿no?, que si tú tienes un rol de género impuesto a tu sexo, hay que recolocarte en el sitio adecuado. Lo que no se está moviendo realmente son, al final, todos estos patrones de género que se utilizan como herramienta para mujeres, para personas homosexuales y para todo esto, ¿no? Se está viendo que, bueno, pues que igual es una ley muy moderna que se ve aquí, pero luego tenemos los casos de Irán. Sí, sí, totalmente. A mí es que... bueno, es... Sí, dime, Anne, perdona. Dime, no, dime. Yo quería decir, igual los que nos están oyendo, también este ejemplo les podía resultar muy gráfico, ¿no? ¿Cuál? Vamos a mirar la bandera de los del movimiento LGTBI, vale. Todo colorines, sí, que representa la diversidad. Eso es. ¿Cómo es la bandera del movimiento trans? Azul y rosa. Azul y rosa. Nada más. Unas que barras, azul y rosa. Azules y rosas. O sea, jolines, no me había fijado hasta ahora. Mira, nos están vendiendo que esto es lo más progre, lo más tal. Sí, yo creo que es un retroceso. Pero luego, si te vas fijando, es que no hay que ni estudiar la ley, ni estudiar nada. Si te vas fijando en símbolos como, pues, la bandera y estas cosas, te das cuenta que en realidad... Sí. Lo que están haciendo es constreñir aún más. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Se nos va el tiempo, chicas, entonces tenemos que vamos a intentar centrarnos. Voy a hacer una cosa, vamos a poner una canción que tengo por aquí. Es una canción que se hizo durante el confinamiento en Argentina y no la iba a meter, pero la voy a meter. Y es Macho de Izquierdas. Eres tú, macho de izquierda. ¿Quién no va a saber decir qué tan honda es la marea? Eres tú, eres tú mismo, quien le vino a iluminar el camino al feminismo. Vos que llevas el pañuelo con tanto orgullo y presencia, y en las marchas vas primero, porque también te atraviesa, a tal punto te atraviesa esta lucha que te enferma. Correrte un toque del centro, quedarte en la periferia. Eres tú, amigo aliado, quien nos va va a saber decir cómo abolir el patriarcado. Eres tú mismo quien le vino a iluminar el sendero del feminismo. Vos que sos hippie y artista y bancas el poliamor, militante feminista que siempre alzaste la voz por los derechos del pueblo. Te decís deconstruido, pero por fuera de Facebook pareces el enemigo. Salite del epicentro, chabón, y como andamos por casa, cuestionate un privilegio que eres, porque no es una amenaza decirte que nos escuches. Es muy simple y muy concreto, tu parte es muy importante, empieza mirando adentro. Disculpa si esto te excede, si la ola te arrastró y no hay barco que te lleve. Es así en esta lucha, para aprender a nadar hay que ejercitar la escucha. Ya sé que va a ser difícil, yo no te quiero mentir, nadar en el propio barro no es fácil de digerir, pero acá te tiro un centro, atájalo como puedas, o acompañas esta ola o te lleva la marea. Bueno, pues ahí habéis tenido la canción de Macho de Izquierdas. No puedo deciros el nombre de esta maravillosa voz porque no lo he encontrado. He estado buscándolo como loca y no lo he encontrado. Para ir cerrando este tema de la infancia, más que nada la infancia, del tema médico. ¿Qué más tenéis que añadir? Hombre, yo podía dar muchos más datos de lo que ha pasado en la Tavistock y tal. La Tavistock, lo que sí que he leído yo esta semana pasada es que después de tantos años medicando a los chavales y a las chavalas, resulta que no habían tenido en cuenta los efectos secundarios a medio o largo plazo. Algo así había. Nada, había no habían tenido en cuenta nada. La Kieran Bell es una cosa que a mí me quedé en shock. De las cosas que, de las primeras cosas que le oí que decía es, yo llegué allí y a mí no me preguntaron por qué. Simplemente me preguntaron la medicación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah. Y al día siguiente ya estaba tomando medicación. Entiendo. Vale, yo creo que además este debate que se está pidiendo desde el feminismo radical, en el cual me incluyo, de hecho me incluyo dentro de Euskal Herriko Feminista Radicalak, os apoyo totalmente, yo creo que ha quedado claro ya. Yo creo que precisamente el debate que se está pidiendo es para que los profesionales de la medicina que conocen bien estos temas se pronuncien. Yo creo que lo que se necesita es un debate serio y que si realmente hay que legislar, que nosotras no decimos que no haya que hacerlo, porque las personas transexuales necesitan protección y en eso estamos de acuerdo y tenemos que defender sus derechos como llevamos dentro defendiéndolos en el movimiento feminista toda la vida, y hay que legislar para ayudarlas, esa no es la palabra adecuada, sino para que no se vulneren más sus derechos. En eso estamos de acuerdo, pero igual lo que necesitamos es un debate serio, igual tenemos que interpelar a medios de comunicación, partidos políticos y otras organizaciones políticas para que se dé este debate, ¿no? Porque yo lo que tengo entendido es, anoche, la noticia de última hora de, bueno, anoche no, el no sé qué día ha sido, da igual. Hemos leído que Moncloa ya ha rechazado el debate sobre esta ley. Es decir, el día 23 se iba a presentar en el Congreso y Moncloa ha rechazado este debate, puesto que no se ha preparado el borrador conjuntamente. Que esto es muy grave. Y atentos a esto, no se ha elaborado el borrador de una ley que va a afectar tanto a la vida de las personas con las partes implicadas de otros ministerios. O sea, la señora Montero ha hecho su borrador de ley con su grupito queer, porque esto hay que decirlo así, que es lo que hemos visto todas. Moncloa en su comunicado decían que solo lo había compartido con vicepresidencia, es decir, Irene, la señora Montero, lo había compartido con el señor Iglesias. Yo me imagino que después de cenar se pondrían a mirar el borrador y ya lo daban por válido, ¿no? O no lo sé. Y bueno, el Partido Socialista Español contraataca con la ley Cerolo. La ley Cerolo, que ya se presentó y no llegó a buen término, obviamente, la ultraderecha sería feliz con esta ley, ¿no? Porque igual a toda. Esta ley dice que, por no entrar en detalles, pero algo que dice que me parece una barbaridad, es que iguala todas las violencias. O sea, la ley Cerolo, una de las peores cosas que tiene es que iguala todas las violencias. Es decir, toda esa legislación que tenemos por la violencia machista desaparecería, ¿no? Cosa que bueno, pues eso, dejaría un vacío legal enorme con la violencia de género y la ultraderecha estaría feliz. Y bueno, para ir ya un poco a las exigencias y conclusiones, ¿estáis pidiendo debate? Estamos, y me incluyo, voy a incluirme, estamos pidiendo debate sobre este tema y la cuadrilla queer ha salido en redes a raíz del comunicado que habéis hecho, que se ha lanzado en redes, han salido en redes a llamaros hembristas, transfobas, incluso fuera de Euskal Herria, e improperios varios. ¿Argumentos? ¿Pocos o ninguno? O sea, ¿argumentos pocos o ninguno? Entonces, ¿qué pasa en el movimiento feminista de Euskal Herria que gira en torno a la teoría queer? ¿Qué está pasando aquí? Porque ese es el también, yo creo que es lo que hay que poner sobre la mesa en el debate, ¿no? Porque esta teoría es esencialista, todo lo contrario que el feminismo, que es materialista. Además, denota homofobia, misoginia y apesta a victimismo barato. Y me vais a permitir la diferencia de que lo suelte así, pero es lo que yo percibo. Es lo que yo percibo, ¿no? Sus argumentos son los insultos, retorcer la biología y manipular la realidad para demandar derechos para una infinidad de géneros de personas transgénero. Es decir, yo creo que también envía la otredad a las personas transexuales de toda la vida, ¿no? Por antes de que apareciera este movimiento queer. Y yo una pregunta que no dejo de hacerme es, a ver qué os parece a vosotras, ¿no? ¿Cómo se ha colado una teoría neoliberal? Porque tenemos que aclarar que esta teoría queer, para la gente que no sabe lo que es, esta teoría queer es una teoría que viene importada de Estados Unidos, como tantas otras basuras que importamos de allí. Vale, pues esto es una teoría neoliberal de estas características que os he comentado, pues homofobia, misoginia, esencialismo y victimismo. No dejo de preguntarme, con lo fuerte que es la militancia en Euskal Herria, en el movimiento feminista, con las feministas veteranas que hay. O sea, que yo conozco feministas impresionantes que también están en desacuerdo, pero les da miedo salir y decirlo. ¿Cómo se le ha colado esta teoría neoliberal, misógina y homófoba a toda esta militancia? ¿O es que son militantes de pacotilla? ¿O es que son militantes de... ¿Qué tenéis vosotras que decir de esto? Y estoy enfadada, se nota, ¿verdad? ¿Qué tenéis que decir de esto? Yo creo que ha sido también desde dónde viene, ¿no? Al final, a mí me hace gracia porque nos llaman a nosotras las feministas institucionalizadas, ¿no? Ah, muy las bien. Las privilegiadas blancas, y luego, si te pones a rascar un poco, ves que el feminismo institucionalizado, el que está relacionado con partidos políticos, el que ha ocupado cargos públicos, el que nos habla desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Son precisamente los que están llevando esta teoría queer a los espacios feministas. ¿Y qué ha pasado? Pues yo no lo tengo muy claro, pero sí que sabemos por compañeras que en realidad todo el que ha criticado pues ha tenido que ir abandonando estos espacios por la manera en que se contraataca, ¿no? Contra cualquiera que plantee cualquier mínima duda sobre lo que es todo este planteamiento queer. Es como que el feminismo ha pasado a ser, a mi modo de ver, otra cosa, donde ya no es posible el debate. ¿Es esto o esto, no? Sí, sí, totalmente. Y al final esto se ha plasmado en cuando ha salido esta ley, ¿no? En el que es un ataque voraz de política de la cancelación total, donde no se puede hablar, no se puede discutir, no se puede hacer nada, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco eso, donde las militantes que han estado durante muchísimos años han sido apartadas de los espacios. Pero yo ahí voy a añadir algo por la experiencia propia, porque sí que, bueno, yo andamos en Twitter, Basterrak anda en Twitter, y bueno, desde que habéis surgido como iniciativa colectiva, no sé cómo llamar, porque en realidad no tiene una forma no tiene una forma de asociación ni así, o sea, es algo totalmente horizontal. Sí que leí la réplica que hicisteis a raíz del artículo de Nice, que publicó el domingo, que era un artículo totalmente parcial y que una tal Josebe, que no tengo ni idea de quién es, bueno, sé quién es porque me han ido comentando un poco, decía en una de las réplicas que os hace que quiénes sois vosotras que no estáis en los movimientos o que no estáis en el movimiento, de dónde salís, ¿no? Así como muy ella, como muy altanera, perdonar la expresión, pero es que no sé hablar con la E, lo siento en el alma. Y si lo digo a veces es por respeto. Pero, todos los oyentes, es que estoy cabreado con este tema. Yo me he intentado acercar al movimiento feminista de Bilbo. Yo soy valenciana, no soy de aquí, yo llevo 5 años en Euskal Herria. Y soy militante por los derechos humanos, soy feminista radical desde que tengo uso de razón, prácticamente, no desde que tengo uso de razón, pero sí desde los 17 años. A lo que voy. Yo he ido a acercarme al movimiento feminista de aquí de Bilbao y yo me he sentido totalmente excluida. Yo he alucinado cuando de repente, recién llegada a Bilbao, me quiero acercar al movimiento feminista, yo siendo radical, que soy abolicionista del género, de la prostitución, de vientres de alquiler y de cualquier opresión hacia las mujeres, resulta que me encuentro con un abanico de géneros. Yo flipé en ese momento y como yo no estaba de acuerdo con ese abanico de géneros porque yo abogaba por la abolición del género, me plantaron cara y me fui a mi casa. Y no he vuelto a aparecer por esos espacios. No he vuelto a aparecer por esos espacios porque no merece la pena, porque es que no puedes decir ni media. No puedes decir ni media en contra de la identidad de género. Y ojo que yo, si una persona se quiere sentir, como dice, como es, no binaria, si se quiere sentir no binaria o se quiere sentir gender fluid y todas estas estos palabras, me parece maravilloso. O sea, a mí me parece maravilloso que cada uno se sienta como le dé la gana. Pero de ahí a imponer el sentimiento de una persona por encima de todo, o sea, me parece denigrante. Y otra cosa que he visto, que dicen que estáis en contra, que queréis vulnerar los derechos de las personas trans, que se quieren vulnerar los derechos, que somos unas transfobas, que odiamos a las personas transexuales. ¿Qué hay de cierto en esto? Nosotras no hemos tenido nunca problema con las personas transexuales y ni siquiera hemos tenido ni tenemos problema con las personas transgénero, ¿no? Es más, a nosotros se nos acusa de las violencias y demás que están sufriendo, que han venido sufriendo antes de que se generara todo esto. Se nos acusa a nosotras directamente de fomentar el odio. El feminismo radical y el feminismo en general nunca ha sido violento, para nada, y nunca ha sido nunca ha excluido la identidad, ni ha juzgado a nadie por la manera de identificarse, de sentir, de vestir. Entonces, tampoco estamos entendiendo mucho, pues eso, precisamente desde dónde se está llevando el debate y por qué esta política de la cancelación, ¿no? Al final, a mí personalmente, pero esto ya es una postura personal, me está dando la impresión de que realmente los que tienen unos métodos bastante fascistoides, perdonadme la expresión, ¿no?, no estamos siendo precisamente las feministas radicales. Las feministas radicales estamos pidiendo un debate serio y honesto donde nos sentemos todos, miremos las realidades que existen, miremos cómo no somos islas que no nos afectamos unos a otros, sobre todo si se tiene que legislar en base al género y al sexo. Esto nos influye a muchísimas personas. No somos seres individuales que caminamos solos por el mundo. Eso es. ¿Vale? Y menos en una legislación donde unos nos influimos a otros. Estamos hablando de colectividad, estamos hablando el feminismo siempre ha hablado de lucha colectiva. Uh-huh. Bueno, vamos a sentarnos frente a frente todos, mirar nuestras realidades, mirar cómo nos afectamos y en base a eso legislar, perdón, porque yo creo que también lo que estamos buscando todos, colectivos LGTBI, mujeres, personas con discapacidad, es que te lo puedo englobar en todo, ¿no? Es precisamente mirar cómo narices cambiamos la sociedad en la que vivimos para que se reduzcan todas estas violencias y discriminaciones. Y lo que nos estamos encontrando es que no quieren el debate porque están haciendo una visión, una lectura ombliguista, individualista, solamente mirando sus realidades y sin abrir los ojos a los demás. Sí, totalmente. Es cierto, cuando he definido, ¿no?, que es esencialista y sobre todo individualista. O sea, es una. Y como si no tuviéramos ya problemas en la sociedad por el individualismo, que encima nos quieran colar esta. Ane me pedía la palabra. Ane. No, sí, yo quería hablar de esa línea, ¿no? De este neoliberalismo que nos está. ¿Qué es progre? Nos está hablando de progresismo. Mira, os voy a decir una cosa que es una frase que tengo grabada en una entrevista hace años a Anguita. Pues el periodista mencionó la palabra progre y Anguita le cortó y le dijo: mire, usted me puede llamar lo que quiera, pero nunca, nunca le voy a permitir que me llame progre. Porque el progre, sí, ¿eh?, que no es progresismo, sí, el sí, progre es individualista. Totalmente. Lo que yo siento, lo que yo quiero, y así no se puede legislar. Así totalmente no se puede legislar. Bueno, y hablando de legislar, vamos a ver, o sea, ¿y qué pasa en el ámbito político de Euskal Herria? ¿Por qué no se ha dado este debate? ¿Se ha dado el debate en Euskal Herria Bildu? ¿Se ha dado el debate con el PNV? ¿Se ha consultado a la sociedad? ¿Ha habido realmente un debate dentro de la izquierda abertzale? Porque el PNV me da igual, pero ¿ha habido un debate dentro de la izquierda abertzale sobre el tema? No, precisamente cuando hablamos del feminismo este institucionalizado, ¿no?, que curiosamente es al contrario de lo que nos llevan a nosotras, es precisamente porque están dentro de los partidos políticos, son organizaciones que están dentro de los propios partidos. Entonces podemos verlo cómo se introdujo el artículo 3 de la ley de transexualidad, que también es algo curioso, ¿no? En la ley de la CAF de Euskadi se habla de transexualidad, no de lo trans, y lo que se modificó en sí fue la definición de transexualidad. Bien. Entonces, debate en Euskadi no ha habido ninguno, pero porque todo esto también yo creo que a muchas nos ha venido de golpe, ¿no? El darnos cuenta cuál es el estado del feminismo en Euskadi. Se ha hecho pues precisamente eso, desde el feminismo institucionalizado han decidido un poco qué es el feminismo, cómo se define y qué es lo que hay que legislar. Y no hay que olvidar que estas teorías queer son regulación de prostitución, de vientres de alquiler, lo pueden enfocar desde muchas maneras, sí, pero están a favor de la prostitución, vamos, de regularizarla. Totalmente. Yo tengo una conclusión, una de mis conclusiones en todo esto que está pasando es que desde que, claro, el movimiento feminista estaba en auge, se consiguió una unión impresionante que no se la esperaban, y al igual que en su día se quiso desmovilizar el movimiento de los indignados, creo que se ha trasladado aquí esa teoría queer para desmovilizar el movimiento feminista, para dividir. Debemos recordar que las feministas somos abolicionistas de la prostitución, y de repente, cuando estábamos arrancando, cuando habíamos cogido tanta fuerza, de repente se nos coló en la asamblea, en nuestros espacios, se nos coló un sindicato que se llama Otras, que está vinculado a Prosex, que es la patronal de los prostíbulos, los proxenetas, ¿vale? Y se permitió la entrada porque nosotras no tenemos nada en contra de las prostitutas, y nos metieron ese gol por la escuadra porque nunca hemos tenido nada en contra de las prostitutas, pero sí de los proxenetas. Entonces, cuando se destapó quién había impulsado ese sindicato, que también se la colaron al gobierno porque lo llegaron a publicar como sindicato en el Boletín Oficial del Estado, ahí yo creo que fue cuando empezó esa ofensiva para desmovilizar el movimiento feminista. Para mí es mi conclusión, o sea, lo tengo clarísimo, estoy convencida de que dijeron: bueno, pues ahora les metemos a las prostitutas, que en realidad lo que nos metieron eran los prosenetas disfrazados, metemos a las prostitutas en el movimiento feminista para empezar a crear esa división, porque el feminismo es abolicionista de la prostitución, y además, como quieren abolir el género, vamos a importar esta teoría queer que nos presenta un abanico de géneros con una infinidad de nombres, que es una pasada, ¿vale? Y resulta que, pues, si no podemos con este tema, porque le hemos, de algún modo, sí que hemos frenado un poco ese intrusismo del prosenetismo dentro del movimiento feminista, Y ahora, pues venga, pues les metemos la teoría queer. Y yo sigo preguntándome cómo a todas esas mujeres que se denominan feministas, militantes de Euskal Herria, que están en los colectivos, en esos espacios a los que muchas no nos acercamos porque nos vetan por ir en contra de tanto género, ¿cómo les han colado por la escuadra esta teoría neoliberal estadounidense que la impulsó un multimillonario estadounidense que no sé ni tenía por ahí anotado el nombre, pero da igual? ¿Cómo se le ha colado esto al movimiento feminista de Euskal Herria? ¿Cómo se ha permitido esto con la fuerza que tiene la militancia en nuestro territorio? Eso es lo que no concibo, y esta es mi conclusión de esta pequeña tertulia que hemos tenido. No sé vosotras qué más queréis concluir. Yo totalmente de acuerdo con esto. Yo quería, a mí me gusta dar ejemplos. Entonces, yo lo que quería comentar, a cuenta de que estoy totalmente de acuerdo y tienes un análisis muy bueno ahí, Libe. Es que recasco. Lo que quería comentar es este neoliberalismo. Sí. Que no está solo en esto. Esto está en la sociedad. Ya desde que estuvieron la Thatcher y el Reagan en el poder. Totalmente. Entonces, ¿qué hacen? Van hacia el individuo, ¿no? Sí. Quieren que el individuo sea lo más, vamos a decir, y quitan todo el de significado. Sí, la han quitado. Todo lo material. Sí. Totalmente. ¿No? Entonces, eso se basa en sentimientos, en lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me apetece, y ya está. Y yo soy libre, y yo puedo hacer lo que me da la gana. Ay, sí, colonista y levantar a la cabeza. Dios sí, mío. Sí, no, es que, claro, es que es eso. O sea, sí, es sí, el individuo, totalmente. Individuo por encima de la sociedad. Uh-huh. Y os voy a poner otro ejemplo, que yo soy una pesada con estos dos ejemplos, pero me gusta mucho. Mira, ¿qué pasó, por ejemplo, con el primero de mayo? Igual. El primero de mayo era el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador, 1 de mayo. Luego era ya solo primero de mayo. Y ahora es un puente. ¿Qué ha pasado con el 8M? Lo mismo. Era el Día de la Mujer Trabajadora. Exacto. Luego ya era solo 8M. Se nos llenaron las manifestaciones de carrozas, de queers. Sí, de brilli-brilli. De brilli-brilli, porque como las mujeres somos así, porque nos han enseñado que nuestra función en el mundo es cuidar aceptar y todo esto, pues venga, pues vamos a ayudarles a los pobres homosexuales y lesbianas, que por cierto, están con nosotras en esto, vamos a ayudarles porque pobrecitos es que están fatal, no se les reconoce ningún derecho. Y les vamos a ayudar. Sí, y así se han ido introduciendo en el movimiento feminista. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa? Fuera de Euskadi y corregidme si me equivoco. En Euskadi hay una militancia... Enorme. Pues eso, ¿no? Enorme. Y potente. Por las circunstancias que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, y que seguimos viviendo. Pero bueno, entonces, la gente está muy concienciada con el militarismo. ¿Qué pasa? Que... Partidos, lo que dice el partido. Claro. Lo que dice el partido, y yo voy a saco con lo que dice el partido. Y entonces, no salen de hay varias cosas, ¿no? Porque esto es lo de siempre. Hay que mirar de dónde viene el dinero. Es lo de siempre. Claro, claro. Hay que mirar de dónde viene el dinero. Claro. Entonces, están utilizando a esas sociedades tan politizadas como Euskadi, o como puede ser Cataluña. Sí. Está pasando en Escocia también. Sí. Sociedades muy politizadas que tienen la gente tiene una conciencia de militante súper fuerte y no les están dejando moverse de la foto. Pero yo creo que aquí hay mucha amiga y sí, lo de siempre, hay que mirar de dónde viene el dinero. Sí, porque yo creo que no lo hemos mencionado en todo el programa, pero esta ley es que al fin es que. Esto da para cuatro programas. E igual nos vamos de tiempo y todo, porque llevo ya un rato mirando el tiempo y estoy alucinando. A mí me preocupa muchísimo que en el borrador de la ley aparecen los principios de Yogyakarta, si no lo pronuncio mal. Resulta que estos principios los acogen como si fuera una ley internacional o como si fuera algo de la Organización Mundial de la Salud, y resulta que es un lobby transgenerista, o sea, una especie de fundación en la que también están vinculados a ProSex y el sindicato Otras, están vinculados dentro de todo ese movimiento internacional transgenerista que nos han colado el gol por la escuadra. O sea, y ni siquiera es algo, esos postulados que pronuncian ni siquiera son legales. O sea, es una pasada. Izaskun, si quieres terminar, si quieres añadir algo más, es que estamos ya en casi las dos horas de programa y se nos va a cortar el espacio. No, yo creo que simplemente decir eso, ¿no? Pues lo que venimos diciendo a lo largo de todo el programa, que lo que pedimos es un debate serio donde se analice también el feminismo desde una perspectiva honesta, seria y en profundidad todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Algo que no se está haciendo. No se está haciendo cuando realmente, sobre todo ya apelando también a la izquierda vasca, que siempre hemos tenido un análisis profundo de las cosas, nunca nos hemos quedado en la superficialidad. Y en esto parece que no es posible el debate, ¿no? Que bueno, que se da por hecho que todo es así y que no hay ningún problema y que no nada. Entonces yo creo que la reflexión global de todo esto, yo diría que es eso, ¿no? Que se necesita un debate profundo de todo esto. Perfecto. Y una cosa más. Venga, Ane, te dejo. Y por favor. Nada, dime. Venga. Es un segundo, vale. ¿Verdad? Y por favor, que los profesionales de la medicina se pronuncien. Vale. Y ya está, eso es lo que quería decir. Vale, pues habrá que interpelar a los políticos de la izquierda abertzale a este debate. Veremos a ver, que sé que tenéis muchos planes, contáis con toda mi ayuda y mi apoyo, sé que tenéis muchos planes. Y bueno, yo creo que hemos... aclarado por lo menos la postura, ¿no? de Euskal Herriko Feminista Radikalak y el porqué de esta postura. Igual nos daría para hacer otros 3 o 4 programas, que hoy nos hemos comido hasta el magazine de Basterrak. Hoy nos hemos comido hasta el magazine de Basterrak. Ane, dime algo, que te veo levantando el dedo. Dime. Solo quiero decir una cosa, por favor, que el que oiga el programa este, que se lea nuestro manifiesto, porque yo creo que ahí se resume muy bien. Sí, habéis, el análisis es brutal, el manifiesto es brutal. Yo cuando lo leí me puse a llorar de la emoción. Estuve llorando un buen rato porque yo creía que la batalla estaba perdida, pero sinceramente, viendo la respuesta que ha habido en redes sociales, fuera de las redes sociales también ha llegado, ¿vale? Hay mujeres veteranas feministas que dieron paso a las nuevas generaciones, al relevo generacional, que están hasta las narices de la secta queer, así la denominan. O sea, y eso pasa en las calles de Bilbao. Así que yo creo que hemos puesto el debate en la mesa y esperemos que haya una respuesta por parte de la política. Chicas, os voy a despedir con una canción de Miss Bolivia que se llama Paren de matarnos. Y con esto cerramos el programa de hoy. Nos escuchamos en las ondas libres de Irola Irratia 107.5 de la FM y también en streaming en irolairratia.org. Nos escuchamos la semana que viene. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Paren de matarnos.